Cuando uno habla de intimidad conyugal, tiene que entenderlo que no solamente es algo referido al amor físico, sino que también tiene que ver precisamente con el amor emocional y el amor espiritual. Cuando nosotros hablamos de esa intimidad conyugal, es cuando nosotros llegamos delante de una persona, de mi esposa, de mi esposo, como debe ser, y nos entregamos totalmente. Ahí de verdad que quedamos nosotros sin ningún tipo de inhibiciones. Es algo que se experimenta en medio de precisamente de una vida matrimonial, con lo que tenemos que ir creciendo poco a poco. ¿Qué es lo emocionante? Después de decir que el amor, que la intimidad conyugal no es solamente amor físico, sino emocional y espiritual, es que para usted lograr la parte física, tiene que tener muy bien la parte emocional y tiene que tener también muy bien la parte espiritual. Son tres elementos que se conjugan en sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto, precisamente es cuando decimos que entra en un solo, es el encuentro del cuerpo, del alma y del espíritu. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a hacerlo de la manera correcta. Tenemos que hacerlo de una forma que agrade a las dos personas en el matrimonio, que caminemos con algo que va a ser también una aventura, que es experimentar, que es caminar, que es saber cómo tengo que hacerlo yo para disfrutarlo, para que lo disfrute mi esposa, para que lo disfrute el esposo. Eso es parte de esta aventura tan hermosa que nosotros debemos de vivir. La intimidad conyugal no es algo estático, es un proceso dinámico que crece, se desarrolla, se mantiene y profundiza en el amor permanente. Una importante cantidad de parejas observan que con el transcurrir de los años, el tiempo y la calidad de su intimidad disminuye. Con frecuencia se suelen señalar muchos factores que actúan como distractores u obstáculos que amenazan la vida íntima conyugal. El exceso de trabajo, la atención de los hijos, las múltiples ocupaciones dentro y fuera del hogar, el cansancio, el deterioro físico, la rutina y la costumbre propia de la convivencia. Por eso hoy queremos compartir con usted importantes consejos para evitar todo esto. Le saluda Stephanie Campos. Bienvenido a su programa de Enfoque a la Familia. Hoy continuamos escuchando la conversación que nuestro director Sixto Porras tiene con el pastor Mario Castro sobre el tema El cuidado de la intimidad conyugal. Tengo el honor de que esté con nosotros en los estudios de Enfoque a la Familia para dar seguimiento al tema cuidado con intimidad conyugal a mi amigo Mario Castro, quien es consejero familiar, asesor de matrimonios por más de 25 años y casado con su esposa por más de 30 años. Es decir, tiene autoridad para hablar del tema. Bienvenido, Mario. Gracias, Sixto, y también gracias a Enfoque a la Familia por la oportunidad de poder aportar algunas ideas que ayuden a los matrimonios a ser cada día mejores. La intimidad tiene un fruto, trae cohesión, fusión, cercanía, confianza, amistad, y es hermosísima la intimidad, porque la intimidad permite que haya un acercamiento en la pareja de tal manera que no se tienen miedo, que tienen confianza, que pueden expresarse libremente y que a la vez pueden disfrutar más la relación que se tiene. La pregunta que surge es, ¿qué arriesga la intimidad conyugal? Sí. Y tal vez, Sixto, antes de hablar, ¿qué arriesga? Es cómo lo entiende cada uno la intimidad conyugal. Un hombre entiende que cuando tiene un acto de sexual con su esposa, para él ese es la máxima expresión de amor hacia su esposa. Así es como lo ve. En cambio, para una esposa no es exactamente eso. Para ella conlleva muchas otras cosas más. Por eso es que en algún momento uno se da cuenta de que hay esposas que dicen, me duele la cabeza. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la intimidad conyugal no es un asunto solamente de la noche. Es un asunto de todo el día. Estás hablando que se usa como un pretexto. Sí, uh-huh. Porque de hecho que algunos hombres en algún momento lo exigen como un premio y las esposas en algún momento lo quitan como un castigo. Eso es algo que se vive diariamente. Entonces, no es un asunto que es que en la noche el hombre dijo, yo quiero estar íntimamente con mi esposa y durante todo el día ni siquiera le habló o tal vez le habló feo, le dijo palabras hirientes y llegara la noche, esas cosas quedan en la memoria. Entonces, para el hombre es muy diferente. Somos visuales, somos atraídos visualmente. Para una mujer va más que el asunto visual, es palabras bonitas, es halagos, es saber que tiene un hombre que realmente la ama, no solamente pensando en eso. De hecho, que uno tiene que hacer aquí una mención que es importante, es que la sexualidad en el matrimonio no es lo más importante, pero sí es uno de los elementos importantes. No es lo único, hay mucho más, pero es una parte muy importante. Hablar de la intimidad conyugal, lo esbozaste en el programa anterior, es algo que se alimenta durante toda la vida de matrimonio. Así es. Pero hay elementos que amenazan la intimidad conyugal, como por ejemplo la costumbre. Uh-huh. Acostumbrarnos, y esto nos lleva a descuidar la relación. Pero repasemos la importancia de tener una buena intimidad conyugal y qué la vendría a amenazar. Hay algunas mentiras de la sexualidad que son las que el mundo nos ha vendido. Recuerde que vivimos en un mundo de estereotipos y de mitos. Hay todo eso que nosotros hemos ido sintiendo que nos lleva a nosotros y nos da el camino y la ruta. Vivimos en un mundo de gimnasia genital. Otra vez, somos atacados por todo lado. Esta parte de la intimidad conyugal, referida específicamente al área sexual, es algo que se ataca todos los días en medio de nuestra sociedad. Esto, por lo tanto, trae presiones emocionales. Y cuando estamos hablando de sexualidad que tiene que ver con la emoción, con el espíritu, eso nos lleva a muchas veces a sentirnos mal nosotros mismos, porque son mentiras que nos han vendido en medio de la sociedad. ¿Te referís a que Hollywood nos hace pensar que las personas tienen sexo todos los días, a cada momento? Exactamente. Y eso distorsiona si yo tengo una buena intimidad con mi cónyuge. Totalmente. O sea, si alguien está viendo una película, ve eso que Hollywood nos pone, usted lo puede encontrar sentado en un caño llorando, ¿y por qué será que mi esposa no es así conmigo? Que cuando yo llegue esté desesperada para estar conmigo. Es el estereotipo que nos ha venido presentando Hollywood. Tenemos que tener nosotros mucho cuidado de sentirnos sexualmente inferiores en un mundo sensual, porque hay una sensualidad que se mueve en medio de nosotros. Nosotros lo vemos en medio de cada anuncio que se ve. Siempre la sensualidad es algo con lo que se juega para efectos de poder vender un producto. La distorsión a la que te referís es que nos quieren hacer creer que eso es intimidad. Exactamente. Y que eso es la parte importante. Porque muchas veces no tiene que existir penetración para que haya un disfrute de una relación sexual. Las caricias, el momento de estar juntos nada más, puede ser tan satisfactorio como también cuando se tenga un clima de medio de una relación sexual. Entonces, es otra vez, es tener el cuidado y nosotros tenerlo muy claro. Las revistas, la radio, la televisión, las películas, una raza humana que se deleite en actividad sexual todas las noches del año, eso son mentiras de la sexualidad. Muchos hombres buscan sobreponerse a sentimientos de inferioridad. O sea, probar que pueden. Hay muchos que sí, yo puedo, aunque ya no tenga una edad juvenil, yo puedo hacerlo. Mentiras de la sexualidad. Mire, uno se da cuenta en medio de una vida de matrimonio de que uno es feliz no por cuántas mujeres haya tenido en la vida, hablo como hombre, sino que con una, uno la haya hecho feliz. Eso es lo que le da a uno realización y eso es lo que lo hace sentir uno bien. Porque qué triste es que ni con la propia esposa de uno, uno pueda tener esa realización. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Hay mujeres que usan sus cuerpos para atraer a los hombres. Eso es obtener amor de alguna manera. Probablemente no lo obtuvieron cuando eran niñas, cuando estaban creciendo, un papá ausente. Entonces utilizan sus cuerpos para eso. Y también el placer egoísta en algún momento como propósito sexual, que solamente lo que yo quiero obtener, y a partir de eso es que nosotros estamos viviendo en mentiras acerca de la sexualidad. Tenemos que saber cuál es la verdad que nosotros queremos, porque si funcionamos en medio de una mentira, nunca nos vamos a sentir satisfechos. Cuando hablas de una mentira, es que aceptamos como verdad lo que Hollywood quiere vendernos como idea de que intimidad son relaciones sexuales. Esto trae una desfiguración de la verdadera relación sexual. Hay relación cuando hay intimidad, hay relación cuando hay comunicación, hay relación cuando hay fidelidad, uh-huh. y luego es sexual. Exactamente. Esto es lo que nos permite a nosotros caer en el punto que estás mencionando. Realmente tiene intimidad, no el que tiene muchas experiencias sexuales, sino el que ha logrado ser fiel a ese pacto matrimonial y lograr una profundidad en la relación a partir de que decidimos estar juntos. Eso requiere esfuerzo. Lo otro no. Lo otro no requiere esfuerzo. Pero esto sí requiere esfuerzo. Sí. Porque es disculparnos cuando nos equivocamos. Es pedir perdón. Es volverlo a intentar. Es creer que las crisis van a pasar. Uh-huh. Y esto es lo que nos permite a nosotros redescubrirnos conforme pasa el tiempo. Y precisamente porque hay mentiras acerca de la sexualidad, hay verdades entonces de la sexualidad, que es lo que nos enmarca y nos pone en qué es lo correcto, que las personas difieren en cuanto al apetito sexual, porque es un asunto genético. Cuando uno se da cuenta de que hay personas que quisieran decir ¿cuánto debe ser la frecuencia de las relaciones sexuales para que un matrimonio tenga éxito? Eso no existe. Eso depende precisamente de todo ese proceso emocional, espiritual que nosotros vivamos. Si alguien dice, mire, nosotros tenemos relaciones sexuales una vez al mes, pero eso es suficiente para nosotros, bendito sea Dios y en buena hora que así sea. Si alguien dice, no, nosotros requerimos un día, es que es un asunto genético. No se trata de que alguien le pueda imponer a uno cuánto debe ser la frecuencia sexual. Esas son las verdades de la sexualidad. Unos con mayor apetito sexual, otros con menos apetito sexual. Y entonces ahí es donde viene lo lindo y la aventura hermosa del matrimonio, de que uno sabe esperar cuando tiene que esperar, de que el otro sabe que, bueno, aunque yo sea diferente, tengo que esperar para irme acoplando. Y eso es. Perdón, ¿eso sí significa que no se puede comparar? No se puede comparar. Es único para cada uno. Exactamente. No se puede comparar y no se puede generalizar. Uh-huh. O sea, yo soy así, entonces todos deberían de ser así. No es. Entonces, aceptar nuestra sexualidad como nos aceptamos en lo físico y en lo emocional es parte de todo esto que nosotros venimos a hablar. Es una verdad de la sexualidad. Mejorar nuestra calidad sexual y no nuestra cantidad sexual, porque creo que es algo que nosotros debemos de caminar en medio de nuestra vida, de intimidad conyugal. El esposo y la esposa deben de sentirse satisfechos el uno con el otro. Esto es algo importantísimo de que nosotros tengamos que crecer en medio de la intimidad conyugal. No a las presuntas incompatibilidades, porque hoy es muy sencillo incluso lograr un divorcio simplemente porque somos incompatibles. No, no, eso no es cierto. Eso es algo que hoy se tiene que borrar de nuestra mente, de nuestra vida, de algo que nosotros hemos aceptado, porque sí somos compatibles. Lo que pasa es que esto requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere muchísimo amor. Y si nosotros no lo hacemos de esa manera, entonces la salida sencilla es: soy incompatible. Mañana continuaremos con la tercera parte de esta entrevista. Si usted desea recibir más información sobre nuestro ministerio y los artículos que tenemos para usted, le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com o en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Todos los días estamos actualizando nuestras publicaciones. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.